Bueno, estamos con Marcelo Tonelo, director de Turismo de Río Ceballos. Preguntarte en primer lugar, Marcelo, ¿de qué se trata este convenio que ha firmado la MUNI de Río Ceballos con Jesús María y también el recibimiento del minibús por parte de la Agencia Córdoba de Turismo? Bueno, en principio lo que tiene que ver con el convenio es, digamos, una reafirmación de las voluntades que ya están sucediendo, que es el trabajo conjunto, el potenciar ambos destinos, el crear productos juntos, en compartir recursos. Bueno, un poco lo que tiene que ver con potenciar ambas ciudades como destinos turísticos, con toda la experiencia que tiene Jesús María y con toda la impronta que quiere tener Río Ceballos y recuperar. Lo que ha sido en otras épocas, así que en ese camino estamos. Y con respecto a lo que tiene que ver con el minibús, bueno, es un minibús que hemos gestionado a la Agencia Córdoba Turismo, un minibús que está en desuso, que vamos a reacondicionar, a plotear, a poner a disposición del municipio para el área específica de turismo, para realizar City Tour, como una nueva forma de conocer la ciudad. Algo que sucede en todas las puntos turísticos del mundo y del país también, y también que esté a disposición de otras áreas como la de deporte para trasladar a algunos equipos, bueno, en definitiva, que tenga otras funcionalidades también cuando no sea utilizado específicamente para el área de turismo. Pero bueno, esas serían los dos puntos de las preguntas. Bien, puntualmente en el caso de, tomo como ejemplo lo que se ha celebrado con Jesús María, ¿está pensado hacer lo mismo con otras localidades del corredor? Sí, estamos trabajando también en un convenio con Unquillo, que es nuestra vecina localidad, con la que compartimos bastantes ejes en cuanto a los lineamientos de trabajo de producto, y con la ciudad de Córdoba, que también ya tenemos, digamos, hablado, nos falta encontrar la fecha simplemente, pero con el subsecretario de Turismo de la ciudad de Córdoba, estamos buscando casualmente la fecha para poder hacer esta firma de convenio de colaboración, para utilizar esos 1.500, un millón y medio de personas que viven en la ciudad y que, bueno, habitualmente recorren nuestras sierras chicas y particularmente Río Ceballos.